¿Qué tal? Mi nombre es Eva Stolzin, soy concejal por Unidad Ciudadana en nombre del Frente Sindical en Quilmes y hoy estamos acá, miembros del Frente Sindical de distintos gremios de la tercera sección electoral. Es nuestra segunda reunión, estamos empezando a armar la organización a nivel tercera sección electoral. Lo que planteamos hoy es poder empezar a tener determinadas, una agenda en común y empezar a juntar actividades. Entre ellas lo primero que tendremos es el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Peronista, que vamos a ir a una actividad que están organizando los compañeros de Berisso. En principio lo que tenemos que hacer es que este proyecto neoliberal que deja cada vez más trabajadores sin trabajo o cada vez más trabajadores pobres no pueda seguir avanzando, pero además consideramos dentro de la organización del Frente Sindical que no hay solución gremial sin solución política, así que queremos construir un proyecto político alternativo donde los trabajadores puedan llegar a fin de mes sin ningún problema.